Estamos acá con nuestro invitado, Guille Porraquia. Le vamos a ceder la palabra. ¿Cómo estás, Guille? Buenas tardes a toda la mesa. Gracias por la invitación. Bueno. Acá tenemos un temita para hablar. Recién lo comentábamos, vinculado a un plan económico. Un plan económico que se instaló durante la dictadura. Y bueno, lo podemos hacer un paralelismo vinculado a la desaparición de personas forzadas, desapariciones forzadas en democracia. Sí, estaba escuchando atentamente, la verdad que muy muy interesante, digamos, el análisis de una de las dimensiones, que es la matriz económica, que viene de arrastre y viene con un sustrato histórico muy doloroso para la ciudadanía argentina. El marco de la dictadura militar, cívico, eclesiástico y militar, llegó para implantar un modelo económico que es servil, bueno, a toda esta cuestión del delito de los poderosos, que no se configura como delito, sino que es el funcionamiento de una maquinaria donde la ciudadanía queda escindida. La desaparición forzada, en una fecha tan simbólica como el aniversario, un nuevo aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, y ahora estamos eventualmente en el día jueves, se cumplieron los 3 meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Es un hecho, digamos, un delito que se constituye un delito de lesa humanidad, y además que nos remonta a pensarnos en esta implantación de este funcionamiento de un sistema económico que se surte a partir de sangre, a partir del dolor y de crueldad. El paralelismo, digamos, los funcionamientos siguen exactamente igual, los mecanismos siguen exactamente igual, una deuda, que un modelo económico que excluye, que se instaló para excluir a más de un tercio de la ciudadanía. Estamos hablando de ciudadanía, no estamos hablando de una otredad, sino que forman parte, constituyen parte de nuestra sociedad. Somos responsables por lo que se hace con esa sociedad que no se encuentra inserta dentro de los mercados laborales, que no se encuentra inserta dentro de lo que es la protección social que el Estado debe brindar. Sectores de la ciudadanía que no encuentran un reparo o un efectivo cumplimiento de derechos que están legalmente conocidos por nuestro sistema jurídico y que poco se conoce. Bueno, el funcionamiento del sistema económico tiene su contracara, digamos. Hay que generar una conciencia, hay que ser críticos y categóricos al momento de determinar la conexión que existe con esta temática. Que aquellos sectores que se caen del tejido social o que los expulsamos repulsivamente, se explica por este funcionamiento, por esta maquinaria, porque se constituyen instituciones específicas que atienden a partir de la gestión de la violencia, a partir de la gestión de el aniquilamiento, y el disciplinamiento de estos sectores. Lo que antes era, en el contexto de la dictadura, lo subversivo, hoy en la actualidad pasó a ser en el pibe chorro, en el negro. Sí, la estigmatización de la persona. En la estigmatización de ciertos sectores por las condiciones de vida, por las condiciones de existencia que como sociedad generamos y nos situamos y somos responsables. Cuando se habla, digamos, de qué participación tiene la ciudadanía en todo esto, también existe también una necesidad de mea culpa en pensarnos cómo gestionamos a nuestra sociedad y bajo qué mecanismo y bajo qué paradigma lo vamos a gestionar, bajo qué tipo de ordenamiento nos vamos a dar. Y eventualmente ante las desapariciones forzadas que siguen apareciendo prácticamente como moneda corriente, o sea, es un hecho que nuestro sistema jurídico lo tendría que tener resuelto y nuestro ordenamiento institucional no tendría que tener tolerancia a subsistir, digamos, a la permanencia de estos mecanismos. Convivir con la existencia de una persona desaparecida. Claro. O sea, no hay democracia si nos falta Facundo, no hubo democracia, igual decimos, no hay democracia cuando faltaba Santiago Maldonado, no hubo democracia cuando faltaba Luciano Arruga, no hay democracia sin Joana Ramallo, no hay democracia cuando sucede una desaparición. Bueno, pero seguimos existiendo y seguimos funcionando. Reconozcamos que estamos funcionando y nos ordenamos como sociedad de un modo antidemocrático. Y persistimos y permitimos esto porque como sociedad, si no se nos da el debate, la reflexión, porque la otra vez en la marcha, la otra vez no, el jueves en la marcha por el pedido de aparición con vida, aunque Sandra Corbalán ya no está pidiendo eso, quiere el cuerpo de su hijo, se planteaba que siempre los que salen en las marchas son los troscos. Esa era la palabra que usaban, como la esquina trosca planteaban los troscos. Nada, es un chiste para los troscos. Pero bueno, en realidad es la sociedad, sale y como puede, y no tenés que ser de una bandera política específicamente trotskista como para decir, bueno, voy y pido la aparición de una persona desaparecida. Yo ahí le hago una crítica a los organismos de derechos humanos, sin tener que por qué hacerlo, y por ahí ni les importa mi crítica, con respecto a esta estigmatización del otro, como a un Santiago Maldonado porque Santiago Maldonado fue desaparecido durante el gobierno del macrismo. Muchos organismos salían a pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y hoy, por Facundo Astudillo Castro, nos relegamos, nos replegamos y nos quedamos a un costado. Sí, eso habla de un poco de hipocresía. Juzgando al ejecutor directo, que es la policía bonaerense, sin responsabilizar a lo que es la entidad estatal. Sí, igual, digamos, la estructura policial, o sea, desliguemos, ¿no?, de esa idea de decir, bueno, lo hizo la policía como ente autónomo, ¿no? Claro. La policía como institución del Estado, o sea, como funcionarios públicos, existe un lineamiento institucional donde fácilmente se determinan, digamos, los orígenes de las responsabilidades. Hablar de una desaparición forzada, o sea, no importa el contexto. O sea, hay una cuestión, si la crítica a mí sí en todo caso me sirve porque estoy en la mesa y porque es una cuestión que como sociedad también nos tenemos que poner a pensar, y particularmente aquellos quienes constituimos el campo de la lucha de los derechos humanos, por los derechos humanos, por el efectivo cumplimiento. Y es inadmisible que pensemos una posible subsistencia o proseguir asimilando determinadas prácticas. Lo de Santiago Maldonado, la única diferencia que existe, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, las comparaciones son tediosas, pero nos vemos en la necesidad por la proximidad temporal que hubo. Santiago Maldonado, el agravante que existe, agravante entre comillas, porque la desaparición forzada ya es un delito en sí mismo de suma gravedad, fue el contexto de protesta social. Facundo desapareció yendo a ver a su novia, a una persona, no importa, digamos, no existe en la tipificación de la desaparición forzada en qué estabas haciendo uno para que sea un agravante o un atenuante. Claro. Digamos, seamos conscientes de eso, seamos conscientes que estamos funcionando como sociedad con una persona, con una madre que no sabemos decirle dónde está su hijo, que los funcionarios municipales, hoy se dio una nota de la injerencia de funcionarios municipales en la creación de informes sobre el movimiento de los vehículos civiles que hubo en las maniobras en el contexto que se dio la desaparición forzada de Facundo. Estamos viendo a un ministro que sale armado a dirigir un operativo, siendo la conducción civil. Estamos en 2020, digamos, ¿no? O sea, hay cuestiones que quienes conformamos el campo o quienes estamos, digamos, atendiendo las urgencias que se plantean en lo vinculado a la intervención o al accionar de las fuerzas de seguridad en todos sus escaños, entendemos que la cuestión de una conducción civil se hace sumamente necesaria como para iniciar un proceso de purificación, de purga, por más que sean conceptos trillados para hablar, digamos, verdaderamente lo que se necesita es una reestructuración de la fuerza, así como se necesita una reestructuración de los mecanismos bajo los cuales se toman la deuda, volviendo, digamos, con este paralelismo, también necesitamos darnos o redefinir, y bajo vías participativas de la ciudadanía, qué mecanismos de control vamos a ejercer sobre las fuerzas de seguridad, qué tipo de fuerza de seguridad pretendemos darnos, cuáles son los bienes jurídicos que pretendemos velar, cuál es la función de esa policía, cuáles van a ser los mecanismos internos que se va a dar esa fuerza de seguridad para tener un control estricto, digamos, de lo que se hace. No es joda, digamos, hoy calculo que en la provincia de Buenos Aires no se debe haber un registro ni de la cantidad de armas que hay, que a su mismo, tema aparte, digamos, sirve para alimentar mercados paralelos, o sea, tiene su origen. Hoy por hoy la policía, particularmente la provincia de Buenos Aires, es el ente regulador del delito. No es quien previene, sino quien está regulando en sus distintas fases y en sus distintas jurisdicciones, con particularidades quizá, pero en términos generales, en términos matrices, es quien gestiona el delito desde la propia ilegalidad. Entonces, la cuestión de que poder subsistir, por lo menos quienes estamos en este campo, y para cerrar la idea, no es admisible establecer una diferenciación entre un caso y otro. No puede ser. Lo que sí nos tenemos que llamar a pensar y no quedarnos en la idea de, bueno, se está reclamando este gobierno y es poco estratégico, la coyuntura no se presta. No, acá lo que tenemos que hacer es apuntar un poco, elevar un poco el nivel de la discusión y sentarnos a charlar participativamente desde la ciudadanía, abrir los mecanismos de participación y que se empiece a hacer oído qué es lo que azota a gran parte de la ciudadanía, que está fuertemente invisibilizado y legitimado por otras razones. Pero es ahí la cuestión. Lo que nos deja en evidencia es el que se hace insostenible sostener, valga la redundancia, se hace inviable sostener estructuras profundamente antidemocráticas que atentan contra cualquier ciudadano y que no se ajustan a principios democráticos, y es así, por lo menos en la cuestión de lo ateniente a la seguridad pública y a las instituciones específicas de atender la seguridad pública, es inadmisible que no se ajusten a los principios democráticos y a una seguridad verdaderamente democrática y no la conocida seguridad democrática, que en realidad lo que hace es un cambio del organigrama y termina siendo la misma sustancia no hay un cambio de matriz, sino que lo único que se modifica en algunas cuestiones burocráticas, administrativas, como Bernie anunció la reforma policial en la provincia de Buenos Aires hace poco tiempo, y verdaderamente sigue siendo lo mismo. Hoy tenemos la desaparición de Facundo hace 3 meses. Y vale aclarar también que es preocupante que haya habido 2 desapariciones forzadas, una actual con la desaparición en Tucumán, que es seguida de muerte. Entonces, es una pauta de alarma también. Tal cual. Y pensando en esto que decís, Guille, no es un problema local, o sea, de acá de la provincia de Buenos Aires, sino que es un problema de todo el territorio. Esto, la solución a la inseguridad, ¿es la mano dura? ¿Es esto que plantea Bernie, que ya nos planteó Bullrich y que estamos sosteniendo ahora? O sea, ¿que esto se soluciona con una bala, la inseguridad? Sí, o con el incremento de las fuerzas de seguridad. Esa es la idea que hasta en los medios se plantea. ¿Con más policía va a haber menos inseguridad? Esa es la pregunta que tenemos que plantear. Sí, pero ahí la pregunta que no nos hacemos, o la reflexión que por ahí no hacemos, es ¿qué genera esta desigualdad que termina llevando a que se caiga en la delincuencia? Conocemos, o sea, hay muchas aristas como para interpretar. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un sistema que no funciona, porque es evidente que no funciona a ningún nivel. Tenemos un Estado, sea el Estado que sea, responsable de desapariciones forzosas, responsable de la inseguridad, responsable de... De la bala que dispara contra el pibe también, porque hablábamos hace poco con Leonardo Santillán y llegábamos a la conclusión, o sea, que la policía no podemos culpar solamente a la institución policial como... la culpable, ¿cómo? No, la policía no dispara una bala si no tiene una orden política, si no tiene una bajada, digamos, una responsabilidad política que le indica que tiene que disparar contra un pibe del barrio, o sea, y siempre esto. Los sectores vulnerables son los más castigados por esta forma violenta. La vara no mide igual, como se suele decir. Hay una construcción de sentido, digamos, para que exista y sea viable mantener estos niveles de desigualdad, se necesita una construcción de sentido que genere legitimidad sobre el sostenimiento de este andamiaje. Medios de comunicación, como ustedes lo ven, son lo que constituyen un sentido colectivo, un imaginario, una cuestión que responde, genera una sed dentro de la sociedad civil o genera la idea esta de un nosotros y un otros, un nosotros la ciudadanía digna, la gente de bien, la gente de trabajo, y el otro es el pibe chorro, que no importa cuál sea su condición, es el pibe chorro y hay que pegarle un tiro para solucionar el problema. Esa construcción de sentido también se sirve, digamos, hay un Hay que interpelar a los tres poderes del Estado en su funcionamiento. Hay una participación tripartita, digamos, en cuanto a las responsabilidades. Por un lado, un ejecutivo que delega en las fuerzas de seguridad y genera esta idea del ente autónomo de las fuerzas de seguridad que tienen autonomía y son quienes van delineando las prácticas institucionales, que dentro de estas prácticas institucionales está repartir balas. Yo lo digo muy livianamente, pero hay que tener en cuenta que hay familias, hay que pensar que son crímenes de Estado, donde familias pierdan a un ser querido, porque también se deshumaniza. Entonces también forma parte hacer conciencia sobre eso. Por otro lado, es ese poder ejecutivo que delega en la policía. La policía que también recibe delegación de un poder judicial. O sea, las fuerzas de seguridad ordinarias, las que supuestamente están encargadas de brindar las tareas de prevención, también son quienes hacen las tareas de investigación cuando el delito ya está concretado. Entonces hay una incompatibilidad también sobre la génesis del funcionamiento institucional de la policía. Los fiscales que delegan en la investigación. La policía que está tiene total autonomía para su accionar, escindiéndose en términos hipotéticos, o sea, no hay ninguna, o sea, no está escindido, la responsabilidad política existe, por más que trate de decirse que la policía hace porque son, bueno, estructuras arcaicas y que son muy difíciles, bueno, no hay una decisión política tampoco de indagar demasiado sobre el funcionamiento fallido de esas instituciones. La omisión. En la omisión, en la comodidad, son contraprestaciones también. Se gestionan los territorios, tienen una capacidad de gestión del territorio, estamos hablando de la fuerza bonaerense, tiene 90.000 efectivos por lo menos. Entonces, hay una capacidad de gestión de esos territorios a partir de esa delegación por los ejecutivos, cuando las papas queman se organiza de determinado modo, se generan determinados pactos, lo estamos viendo acá con el nuevo jefe departamental, con la intendencia, Escorpad, Pablo, donde se hace toda una pantomima de, bueno, esto es la política de seguridad y así se combate el delito. Bueno, no. Falacias, porque no son solamente más que una connivencia que existe, o una decisión política, no lo haría en términos de connivencia, sino una decisión política de administrar el territorio de determinado modo, generando algún tipo de rédito político supuestamente. Por otro lado, la comodidad de fiscales, abogados, defensores en delegar en la fuerza de seguridad, por ejemplo, hemos intervenido en un caso recientemente desde el colectivo Justicia por los Siete, donde se solicita el pedido de un habeas corpus por un pibe que estaba detenido en la comisaría tercera, y ese habeas corpus no se notifica a los abogados defensores del sujeto en cuestión, sino que se le da aviso a la misma comisaría que estaba velando por el resguardo de esa persona para que a noticiarlo de que había un pedido de habeas corpus, agravando una situación donde el riesgo de vida de esa persona se convierte en inminente, porque además ese instrumento jurídico que sirve para generar una protección sobre la persona en cuestión queda totalmente fallido de origen, porque se está sobreadvirtiendo también en las fuerzas de seguridad de que el habeas corpus está ejecutándose. Le llega el aviso a las 10 de la noche. Nuestras posibilidades para intervenir en una comisaría a las 10 de la noche son exiguos. Y el riesgo se convierte en inminente, el riesgo de vida se convierte en inminente. Entonces también tenemos abogados defensores que no cumplen con su labor de constituirse en una comisaría cuando se lo requiere, por ejemplo, fiscales que delegan la investigación a una eventual policía que en la mayoría de los casos, como digo, son organizadores del delito, generalmente tienden a generar un acomodo de una determinada escena para que si estuvo involucrada su participación dentro de la fuerza de seguridad, estuvo involucrada, fue partícipe, bueno, esos elementos probatorios desaparezcan como sí, porque es la propia policía generalmente la que está involucrada y quien se investiga a sí mismo, o sea, jamás alguien se autoinvolucraría en un delito, sino que tiene el poder de decidir, bueno, esta investigación va para determinado modo, para determinado lado. Por eso la necesidad al interior de la justicia de generar policías de investigación judicial. O sea, la separación es también una cuestión organizacional que también resulta importante pensarla. Es complejo. Sí, inclusive ahora, en base a lo que estás diciendo, recuerdo que, no sé si la semana pasada escuché en un programa de radio cómo la Policía Federal va a investigar a la Policía Bonaerense, cuando en realidad termina siendo la misma policía, y ahí se entraba esta pregunta de, che, pero la Federal, bueno, yo viví en Capital Federal y la Federal hay que tenerle miedo, y viví en provincia, y a la Bonaerense hay que tenerle miedo, o sea... Y es increíble cómo una, porque no sabemos si una es peor que la otra. Lo, Sí, lo que logra romperse, digamos, cuando se da intervención a otra fuerza, es que se rompe o se rasga la cuestión de la defensa corporativa. Porque así, ahí como se formatean jerárquicamente las fuerzas de seguridad a su interior, también existe una cuestión de desprestigio cuando se pertenece a una determinada fuerza u otra. O sea, el corporativismo es tan fuerte como organizador de la institución que logra, o sea, es de mucha utilidad. Que se separe a la bonaerense, por ejemplo, la investigación del caso de Facundo, era una cuestión que se tendría que haber dado desde el primer momento, porque Facundo desaparece la última vez que se lo ve con vida, se lo ve siendo intervenido y abordado por funcionarios policiales. Entonces eso es una herramienta que sí, o sea, lo que hay que hacer es un replanteo generalizado de las estructuras policiales y de qué tipo de policía necesitamos para dar respuesta a las problemáticas específicas a las que tiene que atender la policía. ¿Cuál es el rol de la policía entonces? Tenemos una incógnita para los oyentes. Claro, ¿en qué sentido sería cuál es el rol de la policía? ¿Y qué rol de...? Servir y proteger a la comunidad. Claro. Sí, es ese, o sea, no está mal, digamos, que exista policía. La policía necesitamos, o sea, hay una concepción del Estado que necesita del ejercicio monopólico y legítimo de la coacción física. Bueno, eso lo necesitamos, es inherente a la existencia de un Estado. Claro. Bueno, como elemento inherente, necesitamos tenerlo bien configurado y con una conciencia y con mecanismos efectivos de control para que esa coacción física no se convierta en una acción ilegítima. Increíble. Yo he escuchado a organizaciones de derechos humanos, bueno, sobre todo abuelas, madres de Plaza de Mayo, planteando esta situación, las cantidades de veces que han ido a las escuelas de policía a intentar hablar con los futuros policías por esta cuestión de que sean más humanos con las personas que detienen, de cómo se comportan, digamos, teniendo en cuenta lo que decía recién Guille, este aparato represivo del Estado y, de alguna forma, la cuestión ideológica, cómo cae, cómo llega al estudiante de policía que después va a desarrollar su vida en sociedad. Sí, imagínate que te están dando un fierro, un 9 milímetros, un Versa 9 milímetros para... O sea, el Estado te está brindando esa herramienta, es una herramienta que le brinda a toda la ciudadanía y le confiere toda la ciudadanía legítimamente. Cuando al interior de la institución de formación, en este caso, se empieza o se sostiene que la idea es que hay un enemigo a eliminar, eso no hay un principio democrático. Eso es una lógica totalitaria que no se condice con el sostenimiento de un andamiaje democrático, ni con las prácticas democráticas de ello. Tal cual. Acarreado como viene acarreando la deuda externa de la dictadura, lo mismo pasa en las fuerzas. Sigue siendo la policía de Camps. Sí, pero pienso en esto y con un agravante también. Veíamos, no hace tanto, esto de las policías locales, personas que a las cuales le entregaban un arma que no sabían ni siquiera desarmarla. O sea, un peligro que sí. Pudiéndose hacer daño a sí mismos, a sus familias, y darle, o sea, la responsabilidad de cuidar a la sociedad a esa persona que ni siquiera tiene ni idea de cómo manipular un elemento tan peligroso como un arma de fuego. Claro, y yo pienso que es como la misma discusión que como sociedad tenemos que tener hacia quienes entran a estudiar una profesión, sea la que sea. Creo que en algún momento lo habíamos planteado con trabajadores sociales. O sea, hay mucha gente que entra para sostenerse en el Estado económicamente, claro, porque el Estado, después de todo, siempre paga y el Estado no te echa, está esta creencia. Bueno, sabemos que el Estado municipal echó a una señora hace días, más allá de todo, en plena pandemia, cuando no se puede echar a nadie. Digo, ¿no? Esta situación de el que entra a estudiar algo que va a terminar siendo funcional para el Estado, sea la empresa que sea, en este caso, qué sé yo, trabajo social, policía, y esta cuestión que no hay una ideología real, un qué hacer, o sea, ¿por qué estudio, no sé, trabajo social o por qué estudio para policía? ¿Para cuidar a la comunidad o porque sé que voy a tener una obra social y que voy a tener carta blanca para, qué sé yo, meterme en el narcotráfico y manejar? No sé, o sea, yo pienso que por ahí es gente que no encuentra otra posibilidad. O sea, un pibe que sale de la secundaria y que por ahí en 6 meses está recibido, tiene un oficio, no sé, y tiene un sueldo. O sea, la desesperación de la gente. No creo que la gente tenga o o la mayoría vocación de ser policía o la intención de realmente hambre o vocación de meterse en la fuerza, sino también la necesidad para mí. Sí, también estando influidos, como decía vos, Guille, con una idea, una construcción de sentido previa, digamos. Yo voy a combatir el delito, esa tal vez la idea, ponele. Sí, y aparte la falla de origen acá, no sería responsable el pibe que decide, la piba, por una cuestión de edad, de que la admisión a la fuerza se hace dentro de determinado rango etario. Sí. Pero, o sea, se planteó como decisión política, digamos, como diseño político, que el hecho de ser policía, de incorporarse a la fuerza, es una salida, digamos. Fue se diseñó esta solución en un momento donde, bueno, Scioli con Granados hizo un engrosamiento de la tropa muy notorio, prácticamente triplicó a la tropa, y fue esa el accidental o no, pero más o menos esa era la cuestión, de hecho, de cómo se publicitaba la policía local, la policía local, sí. O sea, la falla estructural está ahí, o sea, hay un diseño institucional que responde a esa cuestión. Y el gran problema, Bernie habla de la falta de profesionalismo y se lamenta de esa falta de profesionalismo, cuando lo cierto es, sí, tenemos una fuerza con poca pericia, útil también, o sea, útil que se engrana muy bien en este funcionamiento viciado. No se cuestiona, digamos, el ordenamiento verticalista, no se cuestiona, digamos, se está debatiendo la cuestión de la sindicalización policial. No recuerdo ahora en qué provincia, pero la Corte tiene que decidir sobre la sindicalización policial, por ejemplo, que es un tema bastante rico en el sentido de, bueno, darle un manto de democratización, un primer escaño para comenzar una democratización o darle un manto de democratización a los trabajadores y las trabajadoras de la policía. Bueno, esa cuestión, por ejemplo, ni siquiera se asume como dentro de las posibilidades pensar en él o la policía como un trabajador que requiere determinadas protecciones, sino que se va generando una cuestión muy endeble de la condición del policía como laburante, ¿no? Sí, que se va replicando y va generando en estas impurezas dentro de la institución, desde un punto de origen, desde un punto cero, que después se replica y terminamos con la cristalización, con estos delitos de Estado, como el fusilamiento sumario, como una desaparición, etcétera. Bueno, nos hemos quedado sin palabra y casi sin tiempo. Se nos fue el programa. Guille, pensando, mañana se cumplen 41 meses de la masacre de la comisaría primera. O sea, por ahí hacer un recordatorio estaría bueno. Sí, y sí, creo que se cambió algo en la causa. Sí. Primero respondo lo primero. Primero respondo la primera pregunta. Estoy con la redundancia bastante. Mañana se cumple efectivamente un nuevo mes de lo que fue la masacre. Estábamos con intenciones de ir a ocupar nuevamente en la vía pública nuestro lugar natural por excelencia, ahí en la puerta de la comisaría primera, efectivamente por este nuevo contexto donde aparentemente se presume un brote de coronavirus acá en Pergamino, donde ya hace 5 días consecutivos vienen dando casos positivos. Decidimos, desde un razonamiento de responsabilidad, postergar, salir a las calles. Vamos a estar presentes seguramente con alguna actividad virtual. Las novedades judiciales, ahora te respondo eso, las novedades judiciales es que se archivó una causa donde se estaba pidiendo que se revea el beneficio de prisión domiciliaria a uno de los efectivos policiales condenados, porque al finalizar en la lectura de la sentencia arrojó una silla adelante del tribunal, básicamente. Adelante del tribunal y hacia los familiares de los fallecidos. Claro, en el marco de una discusión. Sí, pero bueno. No tiene que pasar. Es un delito también interrumpir la lectura de una sentencia. Entonces, bueno, ahí la fiscalía desestimó, desconsideró esta cuestión. Todavía no se agotaron las instancias, vamos a seguir, se van a agotar todas las instancias para que se revive y efectivamente un hecho tan grosero como arrojar una silla al sector donde estaba situada las familias de las víctimas, un acto vergonzoso también. Violento. La justicia genera violencia. La justicia no. Claro, la injusticia genera violencia y la justicia también. La institución judicial es promotora de la violencia. Y ahora que la están por cambiar, no sabemos qué pasará. Sí, a nivel federal, en el nivel provincial todavía estamos lejos de generar alguna modificación trascendente. Quedamos con lo que tenemos. Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir. Guille, muchas gracias por venir. A ustedes por la invitación y por la consideración. No, por favor, es más, en cualquier momento estás de este lado. Siempre invitado y un genio, de verdad, gracias. Antes que un minuto sí. Nos queda. Avisamos que, como avisamos la semana pasada, que la gente del Polo Obrero Tendencia está haciendo una colecta de juguetes y ropa de abrigo. Y llevan adelante una campaña de donaciones para el Día del Niño, que se reciben en Mitre 308 los lunes, los miércoles y los viernes de 16 a 18 horas. Les mando un teléfono para que tomen nota ahora, que es para que manden un mensajito para ver si se quieren comunicar para organizarse, que es 2477-553722. Eso era todo lo que quería decir porque me parece que está muy bueno que la gente del Polo Obrero Tendencia, que está organizando ollas populares y situaciones, también se acerquen por ese lado para darle una alegría a los niños. Bueno, esto ha sido todo. Sí. Mejor hablar de ciertas cosas. Adiós. Marí, nos vemos. Gracias, Guille, de vuelta. Gracias, Guille. Salí. Hasta luego. Muchas gracias a todos.